Ya hemos visto en la clase complementaria que una buena iglesia bíblica no solamente basa sus creencias en la palabra de Dios y conoce sus propósitos con base en la palabra de Dios. También hemos dicho que una buena iglesia bíblica se organiza internamente, tanto en su nivel jerárquico como en su nivel ministerial, siguiendo modelos bíblicos y se esmera por cumplir el proceso de discipulado y de operación de ministerio siguiendo modelos bíblicos. ¿Cómo se ve eso en nuestra iglesia local? Ahora vean un diagrama adaptado del otro que vimos en el video anterior, en este que tengo delante de ustedes. Se ve, por ejemplo, una serie de círculos concéntricos. El círculo más externo es el de los asistentes. Después tenemos el círculo de los miembros. Luego están los líderes de ministerio, los pastores o ancianos y las Sagradas Escrituras en el corazón del asunto. Otra forma de ver esta misma estructura es la siguiente. Tenemos círculos concéntricos donde están las visitas, los asistentes, los voluntarios y los líderes. Ahora vamos a entender cómo se ve eso en la práctica en nuestra iglesia local. En primer lugar están las visitas. Cuando tú vas a una reunión de nuestra iglesia, tú ves ahí una cantidad de personas congregadas, reunidas, pero pues tú no sabes quién es quién. Entonces, el primer círculo, el de más afuera, es el que está formado por los visitantes o lo que llamo yo las visitas. Estas son las personas que llegan a la reunión, aparecen, no sabemos cómo, a veces porque nos encuentran en internet, nos buscan en YouTube, en Facebook, o un amigo los invita, o un familiar, como sea. Vienen, nos visitan, a lo mejor vuelven de vez en cuando, regresan o tal vez no regresan, pero simplemente aparecen en alguna de nuestras reuniones. Y a ellos los llamamos visitas. ¿Cómo los llamamos a ellos? Visitas, ¿verdad? Es un visitante, bienvenido. Entonces, ese sería el círculo de más afuera. ¿Está claro? Después, hay otro grupo que ya no son visitas. Son los asistentes. ¿Y qué diferencia hay entre los asistentes y las visitas? Cuando los visitantes comienzan a asistir de manera regular, de manera más frecuente a nuestras reuniones, pasan de ser visitas a ser asistentes. ¿Y por qué son asistentes? Pues porque asisten. Y ahora están asistiendo de manera regular. Ya no solo nos visitaron, por eso ya no son visitas, ahora son asistentes. Nada más que eso. ¿Hasta aquí está claro? Y algunos de ustedes así empezaron. Primero como visitantes y luego como asistentes, ¿o no es cierto? ¿Verdad? Ok, ese es el proceso normal que sigue la mayoría de las personas. Número 3. Voluntarios. Cuando los asistentes no solamente se conforman con asistir, sino que dicen, yo no solo quiero asistir, pero yo quiero hacer algo aquí. ¿Se puede? Entonces comienzan a servir e encuentran algún área de servicio, de ministerio y se convierten de ser asistentes solamente a ser voluntarios. Voluntarios, ¿por qué? Porque comienzan a servir en algún ministerio. Cuando los asistentes se formalizan como miembros de la iglesia, se espera que sirvan como voluntarios. Cuando son asistentes, se agradece a los que sirven en las áreas que se puede servir sin ser miembros. Pero cuando te haces miembro, esperamos que sirvas como voluntario en alguna de las áreas de servicio. ¿Hasta aquí está claro? Entonces, para resumir, el grupo de voluntarios se conforma tanto de asistentes como de miembros. ¿Me doy a entender? La diferencia está en que hay ciertos ministerios reservados solo para miembros y hay otros en donde pueden participar todas las personas. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? Muy bien. Luego seguimos con el grupo de los líderes. Y cuando nos referimos a los líderes en nuestra iglesia, hay dos tipos de líderes. Líderes de ministerios, es decir, un ministerio es un grupo de cristianos dentro de toda la iglesia que se enfocan en una tarea especial. Y ese grupo normalmente tiene un líder o a veces más de un líder, pero normalmente es un líder. Entonces, un líder de ministerio es un líder de un grupo dentro de la iglesia. Y también hay líderes de toda la iglesia. Entonces, los líderes de ministerio, como acabo de explicar, son miembros que, además de servir en un ministerio, coordinan ese ministerio, donde hay otros voluntarios también. Estos líderes de ministerio están debajo de la autoridad de los líderes de la iglesia. ¿Me doy a entender? Es decir, pastores o ancianos, a la luz de la Biblia. Esos son los líderes de la iglesia. Lo que la Biblia llama ancianos, pastores, obispos, supervisores. ¿Ok? Los líderes de la iglesia, además de estar supervisando algún área de ministerio, ellos cuidan, alimentan y dirigen espiritualmente toda la congregación. Hay veces que las iglesias son jóvenes y todavía no tienen múltiples ancianos porque todavía los hombres calificados están en el proceso de llegar a ese punto de cumplir con los estándares bíblicos para ostentar ese noble oficio. Entonces, muchas iglesias, en lo que sus líderes llegan a cumplir los estándares, las credenciales bíblicas para poder ser llamados ancianos, en lo que llegan ahí, les dan alguna otra nominación, algún otro título. Les llaman a veces, pues, líderes de la iglesia, o miembros de la junta directiva o de la mesa directiva. Pero el ideal es que eso es un nombramiento temporal con miras a que lleguen a ser ancianos, pastores, cuando cumplan los estándares bíblicos. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? Entonces, en nuestra iglesia estamos en ese proceso, en un proceso constante de formación de líderes para que haya más ancianos calificados, y en lo que hay ancianos tenemos algunos líderes de ministerio y líderes en la iglesia. Muy bien. Entonces, ahora en cuanto al proceso de discipulado, la iglesia del pueblo de Dios tiene un proceso de instrucción que ayuda a las personas a moverse espiritualmente de etapa en etapa, y para eso yo he diseñado una serie de recursos que nos facilitan conducir a las personas dentro de esta jornada espiritual. En la primera etapa, que ya mencionamos que es de la curiosidad a la conversión, usamos la clase que se llama ¿Qué es un cristiano? Es una clase de 12 lecciones cuya meta es ayudar a las personas a comprender el evangelio de diferentes formas y al final prepararse para el bautismo. ¿Está claro hasta aquí? Después viene el segundo recurso que usamos en nuestra iglesia para la etapa 2, que es de la conversión al crecimiento hacia la madurez. Usamos la clase que se llama ¿Qué es un discípulo? Y la meta de este curso también de 12 lecciones es equipar a las personas con la información necesaria para que sepan cómo pueden madurar a un paso saludable y no quedarse estancados en el proceso. Ahí les enseñamos acerca de los hábitos de la oración, del estudio bíblico, cómo hacer un tiempo devocional, la importancia y la forma en que deben congregarse en la iglesia, ofrendar y cosas similares. Después de este, hemos diseñado un tercer curso que llamamos Descubre tu ministerio. La meta de este curso es para ayudar a las personas a pasar del conocimiento a la práctica, como dijimos antes. En este curso, la meta es que la persona descubra o identifique algunas de las habilidades que Dios le ha dado para servir y que las ponga en práctica para glorificar a Dios y para edificar a los demás creyentes mientras edifica su propia vida. Esto le va a facilitar a la persona servir en un ministerio de una forma más eficaz. Para eso tengo un manual que se llama el Manual del Servidor y tengo un recurso que también sirve para que las personas conozcan de los dones y puedan identificar las diferentes capacidades que tienen para servir. En la etapa 3, que es aquella en donde llevamos a las personas del servicio a la misión, tenemos un material que he escrito yo que se llama ¿Qué es un discipulador? El material anterior se llamaba ¿Qué es un discípulo? Este se llama ¿Qué es un discipulador? Y la meta aquí es que una persona que ya está creciendo como discípulo de Cristo ahora sea capaz, al recibir los recursos, de ayudar a otros a caminar en ese mismo proceso. Es decir, que pueda aprender a evangelizar y a cuidar a los recién convertidos. Este es el curso de ¿Qué es un discipulador? Y finalmente, tenemos en la quinta etapa cómo ayudamos a las personas de la misión al liderazgo. Y aquí lo que hacemos es una serie de recursos y no solamente uno. Hay una clase introductoria que se llama ¿Qué es un líder cristiano? Y después de esa, tenemos todo un programa de liderazgo que llamamos Escuela de Liderazgo Bíblico en nuestra iglesia, que tiene incluido una serie de cursos que son estratégicamente escogidos para ayudar a los creyentes a estar mejor capacitados para servir dentro y fuera de la iglesia local. Algunos de ustedes ya conocen porque mis cursos están gratuitamente al alcance de todos en mi canal de YouTube. Y aquí podemos ver las portadas de algunos de esos materiales. Entonces, de esta manera, nosotros tratamos de cumplir los propósitos en nuestra iglesia local. Por último, he de decir que en nuestra iglesia el calendario de actividades es un calendario alineado. Eso significa que nuestra iglesia, en todas las actividades que programamos en nuestro calendario mensual y anual, tienen que coincidir con los propósitos por los cuales nuestra iglesia existe. Si ustedes pudieran leer, yo sé que las letras están muy pequeñas aquí. Por ejemplo, debajo de la adoración a Dios, que es uno de los tres grandes propósitos por los cuales existe nuestra iglesia, tenemos los servicios dominicales, que están centrados en adorar a Dios. Tenemos, por ejemplo, las noches de alabanza, que ahora por la pandemia las hemos tenido que suspender, pero ya vamos a regresar, Dios permite, pronto. De vez en cuando, una vez al mes, era nuestra costumbre reunirnos una noche para orar a Dios y alabarlo por su gloria y majestad. También tenemos actividades como reuniones de oración, en donde hacemos precisamente eso. Luego, debajo del objetivo de edificar la iglesia, tenemos específicamente una serie de clases como las que ya les he explicado. Esta misma es la clase de membresía, es una de ellas. Las clases de discipulado que acabo de explicar en los minutos anteriores. Y grupos pequeños que a veces tienen una duración temporal o que van a ser abiertos en el futuro, así como el programa de entrenamiento de líderes en la Escuela de Liderazgo Bíblico. Dentro del rubro de la evangelización de los no creyentes, tenemos salidas a evangelizar. Bueno, teníamos, ahora por la pandemia hemos estado pendientes, pero vamos a volver a eso. Salidas a evangelizar, eventos evangelísticos, como cuando hemos hecho eventos para matrimonios y ustedes han participado en algunos de ellos, invitamos personas, viajes misioneros, en fin. Las actividades que incluimos como iglesia tienen que estar en línea con los propósitos por los cuales existimos. De otro modo, no van a ser incluidas. Esa es la forma entonces que nosotros organizamos nuestro ministerio en la iglesia del pueblo de Dios. Espero que con esto tenga usted una idea más clara del tipo de iglesia a la cual usted está acercándose a conocer, que es la nuestra. Y esperamos que Dios le dé paz en cuanto a y confirmación en cuanto a su deseo de ser parte de nosotros.